Radio La Barría en comunicación con el intendente José Seberri en esta jornada de primero de año. Nos interesaba también tener su opinión, su palabra respecto a este 2011 que acaba de irse y también una perspectiva de lo que va a venir para este 2012 que acaba de comenzar. Intendente, ¿cómo le va? Tenga usted buenos días, le agradecemos la comunicación. ¿Qué tal? Buen día y que tengan un feliz año a todos. Bueno, justamente del año que pasa queríamos hablar, un año en el que usted ha podido renovar un mandato, en el que el pueblo le ha dado 4 años más de confianza para seguir haciendo lo que ha venido desarrollando hasta ahora, obviamente con algunos matices este 2011, luego de 2 elecciones. ¿Qué es lo que le ha quedado a usted? ¿Qué es lo que le ha dejado este año? Creo que ha sido un año para la ciudad en general muy muy particular en cuanto a la actividad económica, a lo que ha significado. Estamos cerrando seguramente el año con mayor inversión de la historia de un gobierno municipal, medida en moneda constante, medida en dólares y hecha con recursos municipales, cuando la verdad que esto ha sido un esfuerzo muy muy importante del gobierno municipal, que ha dado actividad económica, trabajo y además mejora en las condiciones de la calidad de vida de nuestros vecinos, que creo que ha sido una de las razones fundamentales también de lo que recién mencionaba, que era el triunfo electoral y este voto de confianza de la gente hacia nuestro gobierno municipal, ¿no? Además, en un momento donde por ahí muchos otros municipios han tenido que ajustar clavijas, ¿verdad? Hoy hay una situación fiscal en general, en el Estado Nacional, en los estados provinciales y en los municipios, en la cual todos estamos actuando con mucha mucha responsabilidad, mirándonos en ese espejo en el cual han entrado varios municipios a tener serios problemas de lo que se denomina la caja, de lo que se denomina la posibilidad de pagar en tiempo y forma sus sueldos. Hay herencias recibidas por algunas gestiones municipales sumamente pesadas, el caso de Necochea, el caso de Azul, el caso de Benito Juárez en la provincia de Buenos Aires, como así también algunas situaciones como la Municipalidad de Córdoba, lo que está pasando en Río Negro. Hay 6-7 provincias que están comenzando a ajustar el gasto público, razón por la cual habla de una etapa de muchísima responsabilidad en el gasto público, pero también pensando que el gobierno nacional está haciendo las cosas que había que hacer después de las elecciones, que ponerle orden a algunas cuestiones como el gasto público, como los temas de los subsidios, comenzando a distribuir mejor las cargas en ese sentido, y creo que la presidenta actuó con muchísima responsabilidad con una nueva agenda económica después de las elecciones. Intendente, ¿usted cree que esto que se ha hecho, este ajuste de cinturón, además de obedecer a una cuestión de ingresos del Estado, ha también tenido que ver con un paro al consumo, una retracción al consumo que quieren, el famoso enfriamiento de la economía que tanto se ha resistido el gobierno a aplicar? No, me parece que no, porque la gente sigue consumiendo. O sea, hasta ahora hay niveles de consumo sumamente importantes. Tenemos una Navidad en la cual la gente está 10% más en valores constantes que el año pasado. Uno ve lo que pasa en nuestra ciudad, en la cual es la incorporación permanente del parque automotor, lo que significa la renovación permanente de camionetas, de autos, lo que significa el consumo en el comercio local, la incorporación de más empleados como empleado de los comercios de nuestra ciudad, la expansión de zonas comerciales en la ciudad hacia otros sectores geográficos que eran impensados en otro momento, como así también la inversión de muchísimos empresarios. Nosotros tenemos estos días, cerramos un año con una venta de lotes en la zona logística y en el parque industrial, que va a significar que los lavarrienses con recursos propios estén invirtiendo más de 13 millones de pesos en los próximos meses, trasladando o radicando o ampliando empresas, y a su vez hay un anuncio seguramente que va a ser de los próximos días, pero que en los próximos meses se va a concretar rápidamente, de una empresa local, una inversión del orden de los 14 millones de dólares, posiblemente, que signifique garantía de trabajo para muchos olavarrienses, pero además garantía de competitividad para esa empresa. La verdad que uno ve que los empresarios siguen apostando a, primero, al país y, segundo, a una ciudad que ofrece condiciones para la inversión, atiende al empresario, atiende a quien viene a invertir a la ciudad, y eso sigue siendo una garantía de trabajo. Ya nos vamos a enterar seguramente con más detalles, pero justamente se viene un 2012 de esa manera, si bien un poquito retraído todo lo que tiene que ver con la inversión, o cuidando, mejor dicho, el dinero, se viene un 2012 en donde el privado va a tener que empezar a darle una mano al Estado en todo lo que tiene que ver con inversión. No, la barriga ha sido una realidad, tal vez por momentos en el país o en la provincia de Buenos Aires, una isla, es decir, ha seguido teniendo un ritmo de inversión privada muy muy importante. Uno ve cómo ha crecido el parque automotor de las empresas de transporte en la ciudad, a pesar de lo que uno conoce, que son algunas cuestiones de competitividad en materia de rentabilidad de las empresas de transporte hoy en nuestra ciudad, pero que más allá de eso siguen invirtiendo y uno ve cómo crece permanentemente el parque automotor de esas empresas. De la misma manera, el crecimiento y la actualización de equipamiento y de inversiones en el parque industrial, en los parques industriales, la generación de nuevos proyectos y nuevas unidades de negocio. La verdad que La Barría en ese sentido sigue siendo una ciudad que ha tenido mucha actividad y mucha inversión privada. Este año vamos a cerrar con un récord de despachos de piedra y de cemento que nunca ha habido en la historia de La Barría. La Barría representa el 50% de la producción de piedra granítica y cemento del país, y este año estamos superando los 12 millones de toneladas, razón por la cual se constituye como un récord absoluto en nuestra ciudad, y multiplicando casi por 5 lo que fue los despachos de cemento de ese en plena crisis. Así que realmente la verdad la ciudad se ha comportado hasta ahora magníficamente. Creo que tiene que ver con qué situación fiscal nos encontramos tanto en los municipios, la provincia y la nación, porque todavía hay una demanda importante de obra pública, de inversión, pero también de cuidar las cuentas públicas para no después generar mayores problemas en el mediano plazo. Uh-huh. Y justamente con esto debe tener que ver el proyecto de modificación de la fiscal impositiva que se viene, ¿verdad? El tratamiento los próximos días en Asamblea de Mayores Contribuyentes. ¿Está atado a lo que es la coyuntura nacional y provincial? Nosotros lo aplicamos en la modificación al presupuesto que tuvimos que enviar y que tiene que ver básicamente con el cambio de expectativas de crecimiento económico que ha fijado el ministro de Economía, que tiene que ver con los nuevos precios de la soja y que tiene que ver también con una situación climática que estamos viviendo en la Argentina que ya está dañando el volumen de producción de granos para el año que viene. Es decir, estas tres cosas han sido determinantes para evaluar con responsabilidad lo que son los números de la municipalidad, y eso va a depender de lo que se puede hacer o no. Si nosotros tenemos un fondo de seguridad, que lo hemos dicho siempre, es absolutamente deficitario, razón por la cual hay que equilibrarlo. Estamos invirtiendo casi 5 millones de pesos por año en materia de seguridad. Hemos tenido de parte de la provincia decisiones posteriores al envío del presupuesto municipal que ha elevado las horas que nosotros contratamos a la policía para hacer adicionales de seguridad en un 40%, razón por la cual obviamente todo esto cuesta y alguien lo tiene que pagar, lo tiene que pagar el municipio de algún lado. Esto es muy es simple, magia no hemos demostrado en estos años, que hemos actuado con mucha responsabilidad y que además venimos a tener un triunfo electoral parecido o igual al de la Presidenta de la República, y si la Presidenta está legitimada para tomar algunas medidas, el Gobernador también, nosotros creemos que estamos absolutamente legitimados para tomar decisiones respecto de la gestión municipal. Intendente, la última, una deuda que quiera saldar en el 2012, algo que diga, lo tengo que hacer en el 2012 y no puede demorar más. ¿Qué es lo que tiene que hacer para la ciudad, para el distrito en este 2012 y no puede demorar más? Cosas que uno quisiera hacer el año que viene, una es comenzar la repavimentación de Sierra Barrios, que me parece uno de los grandes desafíos de inversión que tenemos. Es un compromiso que tenemos con la localidad, pero más un compromiso con la realidad de una localidad que ha crecido muchísimo, que tiene muchísimo trabajo, y seguramente va a generar otra actividad paralela a la minería como es la del turismo. Para eso tenemos que tener una buena calidad de vida para todos sus habitantes, y el pavimento es central, es sumamente importante para la vida diaria de los sierravallenses. El otro tema es que lo que vamos a hacer ahora ya con recursos municipales en el barrio Los Robles y en el barrio municipal es comenzar a construir, hacer obras de cloaca, que es una vieja deuda que tiene la ciudad con sus vecinos, va a depender obviamente de los recursos que tenemos. Es una inversión por frentista sumamente importante que realiza el municipio, del orden de los 10.000 pesos por cada vecino para permitir acceder al servicio de cloacas. Es una obra cara realmente para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero además para cuidar la salud de ellos y la salud de todos los olavarrienses. Razón por la cual creo que queremos cumplir con el inicio de un plan de cloacas importante, sobre todo en todo lo que significa el área pasando las vías de la ciudad, que es donde más déficit tenemos en cuanto a este servicio. Y después mantener la actividad económica, la inversión, inaugurar las obras que tenemos en este momento en desarrollo en la ciudad, como el Museo de Ciencias, la nueva guardia del hospital, profundizar lo que ha sido el desarrollo de las ferias a través de lo que fue la primera exposición de minería, pero profundizar la utilización del centro de exposiciones en ese área y seguir trabajando conforme los olavarrienses nos han pedido que lo hagamos en este triunfo electoral que hemos tenido, que ha significado la mayor diferencia de que se retomó la democracia con la segunda fuerza política y prácticamente hemos cuadruplicado a la tercera fuerza, o más que cuadruplicado a la tercera fuerza política que se presentó en estas elecciones. Intendente, le agradecemos muchísimo, le enviamos un excelente 2012 para usted, para toda su gente, para todo su gabinete, porque como se dice, ¿no?, vulgarmente, si ustedes lo tienen, quiere decir que el resto de la ciudad también lo va, el resto del distrito también lo va a tener. Le enviamos un abrazo, le agradecemos la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, y uno que es consciente que estos años la ciudad ha crecido, que el gobierno municipal ha dado respuesta y que juntos hemos hecho este presente de una ciudad que la gente siente que está cambiando, que se está modernizando y que además es una ciudad en la que el trabajo le está brindando oportunidades a cada vez más a la barriga.